La parábola. El pobre está en el cielo, el rico está en el infierno y el agua, y muy bien. Entonces traeremos muchos hijos porque al final todos los pobres vamos al cielo. Bueno, entonces la solución es esta. Dejarnos engañar, explotar, morirnos de hambre, traer más hijos y que se mueran, porque al final, todos iremos al cielo y los ricos al infierno. No, no. Yo no pensé así. Pensé, está bien esto. Esto está bien para las religiones. ¿Ves? Pórtate bien, que al final irás al cielo. No te preocupes en la tierra. Y tú, sé buen chico y cásate, trae muchos hijos y pasáis hambre, es igual. Os morís de hambre, es igual, porque al final todos al cielo, ¿no? ¡No! Señor Dios, tú me has puesto esta para pensar. Y entonces yo pienso y digo, no, no, esto está bien para las religiones, para los mandamases religiosos. Pero mientras no tengamos una justicia natural en este mundo, pues que traiga los hijos, los ricos. Y haré todo lo que pueda para vivir un poco de cielos en esta tierra. Y será no dejarme engañar. ¿Votar para qué? Partidos políticos, religiones, ¿para qué? ¿Traer hijos, para qué? No. Estaré pensando con esta y ya veremos qué pasa. Y si Dios es redondo, si es cuadrado, si el infierno está aquí o allá, y si las migajas, y si el agua, y no, no, no, no, no, no, no. Nada de complicarnos la vida. Hagamos todo lo que podamos en este mundo para vivir un poco mejor, materialmente, físicamente y claro, espiritualmente, pero no seamos tontos. No esperemos a, ah, sí, como dice Miguel, me estás pisando el pie, no, no te digo nada porque yo al final iré al cielo. No, tú me estás pisando. Yo no tengo que esperar al cielo cuando me muera. Tengo que procurar vivir lo mejor que pueda en esta vida. Y lo mejor que pueda en el sentido interior mío. Porque después, claro, y si siento egoísmo, quiero hacerme rico como este, ah, entonces, allá tú. No, pero yo no. Yo quiero vivir una vida sencilla de trabajador y punto. No me interesa seguir este egoísmo, esta vanidad, esta cosa, esa ambición, no, no. Entonces, tengo que procurar ser bueno, pero no tonto. Bueno, y si he metido aquí la palabra y si es necesario acudir al aborto, bueno, ¿y cuántos estarán contra mí? Bien, es igual, allá ellos. Pero, a ver si no es mejor acudir al aborto que traer hijos, hijos, hijos, hijos. Ah, pero después todos irán al cielo. ¿Y qué sabes tú si irán todos al cielo? ¿Y cómo sabes tú que existe este cielo? No, no. Mientras tanto, tengamos esta para pensar, procuremos no hacer daño a nadie, pero pensemos. Pensemos continuamente qué es lo que tengo que hacer en la vida. Y me doy cuenta que no tengo que perjudicar a nadie. Yo trato de seguir a este Cristo, a este Dios. Pero no tengo que dejarme engañar. Y no esperar. Es como que yo tenga sed, me vaya por las montañas y baja agua de las montañas y hay agua buena y allí. No. En lugar de beber, no. Esperaré. que el ayuntamiento, el gobierno, ponga unas cañerías, traiga esta agua a la ciudad y después podré beber. ¡No! No, yo no espero en milagros de nadie. Ahora tengo el agua, pues a beber, para calmar mi sed. Así de claro y así de sencillo. ¿Dónde está el cielo? ¿Cuántas veces me he preguntado a mí mismo, ¿dónde está el cielo? Pero si Dios está en todas partes, Dios es todo, entonces ¿dónde está Dios? Está el cielo. ¿Qué pasa allí? Y aquello de, que dijo aquel hombre, o científico, no sé, todo miembro que no actúa se atrofía. La mano allí, una hora o dos, y dices, ay, ay, ay, ay, que me duele. Claro, si no empleo esta, ¿qué pasa? Si no pienso, pasan los días, los años, y soy un ser humano, una máquina, ¿sí? Y claro, me dejo guiar. Ahora por los demás, ahora por el egoísmo, ahora... He procurado siempre en toda mi vida, y hablo de mí mismo, he procurado ser sabio. Y no tonto. Caramba. Me digo a mí mismo. Soy sabio. Y a lo mejor soy el más tonto del universo. Bueno, ¿y qué? Pero lo importante es tener las ideas más claras, de aquellos que veo que trabajan, hijos y más hijos, y venga, y después creer, no creer, y las religiones y el ateísmo. Y si Dios es cuadrado, si Dios es redondo, y si las cosas espirituales, y el esoterismo, y si el espiritismo, y si viajes astrales, y si... La cosa tranquila en mí mismo. Yo dije a Magdalena, mira, estamos viviendo en esta casita, en las viviendas construidas por el jefazo, por tranco, bien. Mira la casa de un vecino, tantos hijos, y tienen que poner colchones por el suelo, un pequeño comedor por la noche, no. Hambre, no. Esto no es así. Después, la limosna de la parroquia, o de aquí, o de allá, no. Hay que pensar con esta. Y pensando los dos con esta, pues, una hija, la Lucía, y punto. Y cuidado, Lucía, porque hay esto, y esto, y esto, y esto. Y no te preocupes si Dios es redondo, si está cuadrado, si está arriba, si está abajo, si esto, si... Se puede discutir todo esto, ¿por qué no? Pero discutir, hablar de estas cosas... Y yo os aconsejo a todos que sea siempre así, en un plan sencillo, tranquilo, no os compliquéis la vida.